Sí, la verdad que nosotros ayer estuvimos haciendo un acto de suma importancia para estas dos localidades que viene a confirmar una decisión política del gobernador Scioli de invertir en nuestros pueblos, de avanzar con la calidad de vida para la gente que vive en nuestros pueblos y llevar soluciones vinculadas al saneamiento, como es el caso de las cloacas tanto para Loma Negra como para la localidad de Sierra Chica. En el caso de Loma Negra, nosotros tuvimos una historia trunca producto de la crisis económica ya del 2008-2009. Cuando se comenzaron las obras, pudimos hacer la primera etapa y luego la crisis fiscal del Estado Nacional y que producto de la crisis del mundo no pudo continuarse con eso. Así que hoy por hoy el gobernador Scioli asumió el compromiso a través del SPAR, que es un organismo provincial, de llevar adelante estas obras tanto en lo que es Loma Negra como Sierra Chica, lo cual viene a prometer y a comprometer una solución para miles de vecinos de ambas localidades, ¿no? Con la firma de estos convenios, intendente, se está, digamos, dando marco a una licitación que será llamada dentro de poco tiempo para que estas ciudades tengan cobertura, ¿verdad? Sí, en principio, y de acuerdo a lo que anoche señalaba Viñales, el presidente del SPAR, ambas obras están incorporadas al presupuesto de la provincia de Buenos Aires, razón por la cual se va a poder llevar adelante con esas iniciativas. Obviamente habrá que dividirlo en etapas. En ambos casos nosotros vamos a trabajar para priorizar lo que es la instalación de la planta depuradora, ya que en el caso de la Villa Alfredo Fortabat tenemos ya una etapa realizada de tendido de red de cloacas, con lo cual podría comenzar a funcionar con esa etapa la planta depuradora. Y luego avanzar también sobre Sierra Chica en el mismo sentido. Sierra Chica además tiene una obra pendiente que tiene que hacer el gobierno provincial a través del Ministerio de Justicia, del Servicio Penitenciario, que es la obra de cloacas dentro de la propia unidad penitenciaria que tiene muchos problemas para la convivencia con los vecinos. Esto, intendente, va a llevar, como cualquier obra de una magnitud semejante, va a llevar determinado importante tiempo, ¿verdad? La construcción finalmente de las cloacas, digo, una vez que estén licitadas. Sí, en el caso, en ambos casos se van a dividir en etapas, ya que son obras importantes, obras de mucha inversión. Lo que se hizo, tenemos la experiencia reciente de San Vicente, que llevó mucho tiempo, a pesar de que el flujo de dinero venía o vino muy bien en ese momento. Y nosotros estamos iniciando hoy, con recursos municipales, lo que son las cloacas del barrio Los Robles Municipal. Y va a ser una experiencia también del gobierno municipal. Nosotros como gobierno municipal, hace mucho que con recursos municipales no se hacían cloacas, y nosotros estamos incorporando también este tipo de obra a nuestra cantidad de obras públicas que estamos realizando. Es decir, empezamos a anunciar a los vecinos lo que vamos a hacer en los próximos 4 años con el inicio de estas obras en el barrio municipal y Los Robles. El sistema, digamos, soporta muchas más conexiones de cloacas. Hace un tiempo desde Copelectric nos decían que sí, que hay casi un tendido que está prácticamente sin usar, un caño madre. Sí, en realidad se lo vamos a ir conversando con la concesionaria y también por los niveles de inversión que puede ir haciendo la concesionaria y las reservas que nosotros vayamos haciendo de recursos para trabajar en la ampliación eventualmente de la planta potabilizadora. Pero en principio ahí hay una obra inconclusa que nunca se hizo, que es todo el colector cloacal que iba por la avenida Alberdi, que seguramente esté necesitándose en algún momento en la ciudad, y también la posibilidad que en algún momento hay que pensar en la ampliación de la planta depuradora de la Barría. El impacto que va a tener, en principio, la inversión que estamos hoy asumiendo como compromiso con los vecinos de lo que es la zona entre las vías, Pellegrini, todo lo que incorpora desde Trabajadores a Avellaneda, más lo que significaría el barrio Bancarios y Villa Mailín, hasta Villa Mailín estamos hablando de una inversión muy superior a los 25 millones de pesos y la incorporación de miles de familias a un servicio que hoy están ajeno, ¿no? Bien, perfecto. Intendente, lo cambio un segundo de tema y está relacionado esto más que nada con la región porque trascendió en las últimas horas de anoche, o por lo menos lo dijo Miguel Bettili de FETRA, que podría extenderse en colaboración, casi en solidaridad, el conflicto que se está sosteniendo en Tandil, ¿verdad? Por la implantación de la ley de paisaje protegido, podría extenderse hasta aquí, hasta Olavarría. ¿Usted ha tenido alguna información o algo que anuncie que este conflicto puede ir terminando? ¿Le merece alguna opinión esta implantación del conflicto por la ley de paisaje protegido en la vecina ciudad de Tandil? Nosotros estamos en diálogo con el ministro de la Producción, con Martín Ferré, con la gente que está hoy